en concomitancia con este tema del noviazgo y todo lo demás, hablaremos de algo que estimo les va a gustar, que es el valor. Viste que uno por ahí en el modismo, un abrazo mi hermano, un abrazo mi amigo, venga, deme un abrazo. ¿Qué pide uno y qué da uno cuando pide un abrazo o cuando da un abrazo? Hay hasta estudios científicos que comprueban que todos necesitamos el contacto físico para sentirse bien. Tocar a una persona, sentirla. Y una de las formas más importantes de contacto físico es el abrazo. Cuando uno se toca y se abraza, es una manera muy efectiva de darle vida a los sentidos de la persona. O sea, reafirma un sentimiento de confianza, o reafirma, mejor dicho, la confianza en los sentimientos. Uno por ahí le descree a los sentimientos. Porque a veces no se encuentran palabras adecuadas para expresar lo que uno le está pasando. Y dicen que la mejor manera de decir lo que uno siente, cuando no lo puede decir con palabras, es el abrazo. Es un abrazo. En esas veces que uno no se atreve a decir lo que siente por ser tímido o porque hay sentimientos que nos están abrumando, en esos casos se puede contar con el idioma de un abrazo. Hay gente que es tímida, hay gente que no lo sabe decir, o no siendo esencialmente una persona tímida, a veces no te salen palabras. Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se emplean para aliviar dolores. Los científicos dicen que los abrazos le hacen muy bien a las personas depresivas o ansiosas. Depresivas o ansiosas. Porque provocan alteraciones fisiológicas positivas en la persona que toca y en la que es tocada en ese abrazo. Dicen los científicos también que un abrazo acrecienta la voluntad de vivir en una persona enferma. Cuando una persona está pasando un momento difícil en cuanto a algún diagnóstico que se le da referido a su salud, entra en un estado de tristeza, de desconcierto, también de depresión, cuando va elaborando la voluntad necesaria para enfrentar eso que se viene, que es justamente hacerle, ponerle el pecho a la situación, ¿no? Y eso le acrecienta esa voluntad de seguir viviendo, dar un abrazo. Los científicos estos que han hecho este estudio dicen que 4 abrazos al día son necesarios para sobrevivir. 8 abrazos al día es para mantenerse y 12 para crecer junto a la otra persona. Así, si estas cosas pudiesen cuantificarse de alguna manera en cuanto a cuántos abrazos necesitamos. Es como cuando te dice el médico, mire, usted es hipertenso. Tómese esta pastilla de 50 miligramos. O usted se está quedando pelado, tómese 1 miligramo de... ¿está bien? Tal cosita. Esto es en cuanto a la dosis. En cuanto a la dosis de los abrazos. 4 para sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer junto a la otra persona. Bueno, y entonces, ¿qué nos brinda un abrazo? Un abrazo te brinda protección. Protección. Cuando uno se siente protegido, es importante para todos, pero lo es más para los chicos, para los niños y para los viejitos, para los ancianos. Abrazar a un anciano o abrazar a nuestro hijo chiquito o a un niño, porque ellos dependen ciertamente del amor que les rodea. Ellos dependen de ese amor que les rodea. Un abrazo también da seguridad, porque todos necesitamos sentirnos seguros, todos. Si uno no lo consigue, actúa en forma ineficiente en la vida. Y las relaciones entre las personas que nos rodean empiezan a declinar. Un abrazo también da confianza, porque esa confianza es la que nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone al deseo de participar con entusiasmo en algún desafío en la vida. También te da fortaleza un abrazo. Cuando uno transfiere la energía en un abrazo, aumentan también las propias fuerzas. Porque uno da energía a la persona que lo necesita, pero esa recepción también te carga a vos de energía. También da salud un abrazo. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital capaz de sanar o aliviar dolencias menores. Da autovaloración, porque mediante el abrazo uno puede transmitir un mensaje de reconocimiento al valor que tiene la otra persona para con vos. Bueno, le da un abrazo a cualquiera. O sea, yo me estaba acordando de varias cosas con esto del abrazo. Una de ellas es una historia que contamos también una vez acá, de un ex juez, creo que ha sido acá en Buenos Aires. Si no era en Buenos Aires, era en España. En alguno de esos dos era. Un ex juez que luego de jubilarse había empezado una campaña por el buen entendimiento de la gente y lo hacía él en la calle con un cartel al lado, abracémonos, demostrándonos. Está bien eso como una manifestación simbólica, pero uno no es de abrazar a cualquier persona. Uno no abraza a cualquier persona. Y la otra cosa de la cual me había acordado es aquella historia del abrazo salvador de las dos mellizitas que leímos de una revista Selecciones en alguna oportunidad. Los memoriosos de esta columna inicial se acordarán que hablamos de aquel abrazo salvador de dos mellizitas que cuando nacieron estuvieron cada una en una incubadora. Nacen las gorditas, ponen una en una incubadora, la otra en otra. Una de ellas nació mal. Sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente imposibles. Había nacido con un montón de problemitas respiratorios, cardíacos, circulatorios. Y a la jefa de las enfermeras, mamá, obviamente, jefa de enfermeras, que es madre, y esas cosas se les ocurren solamente a las madres, se le ocurre juntarlas. Entonces, las reglas del hospital no se lo permitían. Las reglas del hospital le decían no, porque no sabemos por qué está mal, todavía no tenemos un diagnóstico de por qué una de las gorditas ha nacido mal y por qué se está muriendo, no sabían. Luchó y luchó para que estuvieran juntas. Es más, no la dejaron, pero ella lo mismo lo hizo. En la noche ella se quedó a cuidarlas y la cambió. La gordita que estaba sana la puso en la incubadora de la gordita que estaba enferma. Y al otro día, cuando vinieron los médicos, las vieron juntas y empezaron a comprobar lo más hermoso que podía suceder, es que el bebé la bebé que estaba muy bien, le había pasado el bracito por el hombro a su hermana. Está la foto de eso en la revista Selecciones. Le había pasado el bracito a la hermanita y había empezado con ese contacto de amor. Estaban los dos boquita abajo, ¿no? Y la que estaba sana le pasó el brazo, ¿sí? Y le empezó a regular el calor del cuerpito de la hermana, la temperatura, el pulso. Y así fue que logró estabilizar el ritmo cardíaco de su hermanita y la salvó. La salvó. Si no, se iba a morir. Eso empezó a llamar la atención a todos los estudiosos, y es que por eso es que estamos hablando hoy del abrazo. Algo pasa, algo nos pasa con un abrazo. Algo nos sucede, algo se nos transmite, algo damos. Cuánto bien nos hace a todos abrigarnos el corazón con la calidez de un abrazo. Por eso, amigas y amigos, el abrazo hace y dice mucho. La idea hoy es abrazar a un amigo, abrazar a un ser querido, abrazar a los niños, abrazar a los viejos, también abrazar a la mascota, ¿por qué no? Agarrarlo así, y que sea, también le vamos a transmitir. No es una clase de autoayuda esta, no hago esas cosas, pero sí es hablar de algo que sugerimos como remedios para el corazón. ¿Está bien? Un abrazotote hoy en la mañana.